cantante brasileña Xuxa. Xuxa nació un día como hoy, un 27 de marzo, pero de 1963, está celebrando el día de hoy, ya 62 años de edad, de igual forma que el reconocido director estadounidense Quentin Tarantino, quien nació exactamente el mismo día. El 27 de marzo de 1963, ambos están cumpliendo el día de hoy 62 años, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario. Gracias, Carlos. Y por otra parte, tenemos novedades en lo que tiene que ver con el deporte. Hoy una medida polémica. Algunos le parece discriminatorio, otros no. Y es que las atletas tendrán que pasar por un test genético para competir en categoría femenina desde el próximo mundial. Sí, la Federación Internacional de Atletismo ha aprobado esta nueva norma que cerrará puertas a deportistas trans o con diferencias en el desarrollo sexual. Estaremos atentos a las reacciones. Y por otra parte, por aquí tenemos ya a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Napster renace vendido por 207 millones para convertirse en una plataforma social de música. Yolanda Saldívar solicita libertad condicional a 30 años del asesinato de Selena Quintanilla. La Pasión de Cristo 2 ya tiene fecha del rodaje. Mel Gibson vuelve con una visión épica de la resurrección. Marvel sacude al MCU, Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom en Vengadores Doomsday. Lady Gaga regresa con The Mayhem Ball, gira mundial y concierto gratuito en Brasil. Joaquín Sabina se despide con hola y adiós, no tengo cuentas pendientes. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Mariah Carey y Fergie. Marvel Studios sorprendió a los fanáticos con el anuncio oficial del elenco de Vengadores Doomsday, revelado en un evento en vivo. La película, dirigida por los hermanos Russo, reunirá a estrellas icónicas como Chris Hemsworth, Thor, Anthony Mackie, Capitán América, Sebastian Stan, Bucky Barnes y Letitia Wright, Shuri. También se suman nuevos rostros, incluyendo a Vanessa Kirby como Sue Storm y Ebon Moss Baccarat como la Mole. El anuncio más impactante fue la confirmación de Robert Downey Jr., quien regresará al MCU, pero esta vez como el villano Doctor Doom. Según los Russo, la decisión fue impulsada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Vengadores Doomsday será el inicio de una nueva era en el MCU, marcando un nuevo comienzo en la franquicia. Su estreno está previsto para el 1 de mayo del 2026, y antes de ello Marvel lanzará Thunderbolts y The Fantastic Four en el 2025, película en la que debutarán oficialmente los Cuatro Fantásticos. Lady Gaga anunció su esperado regreso a los escenarios con The Mayhem Ball, una gira mundial que recorrerá estadios de Norteamérica y Europa en el 2025. La artista confirmó 23 fechas en 18 ciudades, incluyendo presentaciones en Las Vegas, Nueva York, Londres, Milán y París. Antes del inicio oficial, ofrecerá un concierto gratuito en Brasil y participará en el festival Coachella. El tour está basado en su nuevo álbum Mayhem, y Gaga ha prometido un espectáculo con un enfoque teatral e íntimo. Joaquín Sabina cerró su carrera en los escenarios con su gira Hola y Adiós, presentándose en el Madison Square Garden de Nueva York. A sus 76 años y con medio siglo de trayectoria, el cantautor español celebra su despedida sin nostalgia, afirmando que se retira sin deudas consigo mismo. No tengo esa cosa terrible de tener que cantar todos los días. El idioma español es su mayor triunfo, destacando que su música ha viajado antes que él. A pesar del retiro de los escenarios, Sabina sigue escribiendo y planea un libro de sonetos, un nuevo disco y quizás una autobiografía. Su vida de bohemia ha quedado atrás, sustituida por una existencia más tranquila, entre libros y escritura. Sobre la fama, confesó que lo alejó de la vida nocturna, lamentando que la era de los selfies le amargó seriamente la vida. Así, Sabina cierra su ciclo en vivo, pero no su arte, dejando una obra que, en sus palabras, lo sobreviva. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Vamos a extrañar a Sabina en los escenarios. Se trata de un veterano rockero La verdad es que mezcla la balada con el rock, tiene un estilo muy propio Joaquín Sabina, y seguramente Carlos se le va a echar de menos, ¿no? Porque es muy querido, y no solamente acá en España, sino también al otro lado del Atlántico. Que recordemos, para los españoles aún les queda una última oportunidad, ya que, lo que bien dice Nicky, este es el retiro a nivel internacional. Ha cerrado la gira en esta etapa en Estados Unidos, pero ahora en verano será su última vuelta en las presentaciones en el territorio español. Empezará por la ciudad de Madrid, pasará por Valencia en el mes de octubre y cerrará con todo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Será su última fecha en el mes de diciembre de este año. Ahora empieza lo que será la última etapa, su despedida de los escenarios, pero en su propia tierra. Siguiendo los pasos de su amigo, sí, Joan Manuel Serrat, ¿no? Por supuesto. Y no sé quién más también por ahí ha tomado ese camino de decir adiós a los escenarios. Queda la posibilidad de que nos entreguen novedades en lo que tiene que ver con los estudios, alguna que otra canción. Pero eso sí, ante todo, dejan un repertorio muy grande para que sigamos disfrutando de su música. Hay artistas que disfrutan un poco más lo que es la interpretación en vivo. Recordemos, hay casos de los grandes artistas internacionales. Elton John también se despidió de los escenarios el año pasado, diciendo que ya estaba muy cansado de tener que seguir girando. Pero también tenemos otros, como por ejemplo Paul McCartney, que a sus 82 dice que se encuentra mejor que nunca y lo más probable es que prepare otra gira para el próximo año. No se detienen a pesar de estar ya en el octavo piso. El maestro Sabina también anda por ahí, ¿no? En el séptimo piso. 76 años tiene. 76. Solo podemos decirle muchas gracias, maestro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. Igualmente daremos cuenta del personaje del día. Nicky Cuervo seguirá con las noticias del mundo del espectáculo. Y posiblemente también tendremos a la abogada Luz Piedrahíta. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos con todo el equipo del Café Mañanero, con Carlo Angulo, estamos con Nicky Cuervo, con Adolfo Jiménez del Río, para seguir llevándoles toda la actualidad. Y lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación. Recuerde, puede hacerse con una cuenta bancaria, solo con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Iqualo. Avanzamos en el Café Mañanero, ya viene por aquí Carlo Angulo para compartir las tendencias en las redes sociales, pero antes también damos una mirada, atención, a lo que tiene que ver con la prensa, cómo viene la prensa hoy. Sí, la prensa hoy. Los titulares de los principales periódicos. Empezamos el repaso de los titulares de la prensa con el diario El País en primera página. Sánchez y Feijóo muy alejados de un pacto para la defensa. Hay un titular más para destacar. Bolsonaro irá a juicio por encabezar un intento de golpe de Estado, en referencia al expresidente de Brasil. Carlo Angulo, ¿qué dice por su parte el diario El Mundo hoy? Por su parte, El Mundo titula la fotografía de portada dedicada a María Tato, la exdirectora de la candidatura del Mundial 2030, quien dice que fue un error y que es víctima de una tormenta perfecta luego de que se anunciase su despido. Entre otros de los titulares también, hablan acerca de cómo el presidente Sánchez esquiva el rearme de la Unión Europea con sus declaraciones de ni cifras, ni votos, ni plazos. Acude al Congreso sin un plan de defensa y se limita a decir que no recortará ni un céntimo del gasto social. Entre otros de los titulares, se habla acerca de cómo Zapatero calienta el viaje de Sánchez a China en el foro asiático, que está patrocinado por supuesto, los contactos chinos del gobierno español, mientras que las lecciones nórdicas de supervivencia más allá del kit de 72 horas son las declaraciones después del informe que planteó la Unión Europea como respuesta a un posible ataque por parte de Rusia. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso con el Clarín de Argentina en primera página, Milei y el PRO. Todavía sin candidatos en una elección clave y con final abierto. Fotografía de portada para jugadores de la selección argentina. Bueno, la gente ya está comprando las camisetas y es que la campeona del mundo está clasificada para el próximo mundial. Enhorabuena, Argentina. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, Carlos. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, las empresas pesqueras anuncian primeras demandas en contra del Estado por los cambios en la ley a cuotas de captura. De igual forma, entre otros de los titulares, se habla acerca de la persecución que se vive actualmente en el Senado chileno, que genera un quiebre opositor, lo que abre debates sobre la gobernabilidad en el sector. Mientras que, entre otro de los titulares, se habla también acerca de la violenta jornada de protestas en distintas regiones de Chile que tuvo lugar el día de ayer. En distintas regiones como Valqueiro, al igual que Magüe, se debió utilizar tanto la fuerza policial como distintos organismos para poder calmar a las grandes protestas en distintas regiones por el aumento de los transportes, al igual que la falta de ayudas a la agricultura. Vamos ahora también a la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, destaca hoy, oposición y gobierno Petro enfrentados en elección de el nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Destaca el panorama de los candidatos. Extraña desaparición de joven tras una entrevista de trabajo en Bogotá. El video revela las pistas clave. No estaba sola. Son los titulares de los principales periódicos. También la fotografía de portada. El festival Estéreo Picnic. 15 años de evolución de un sueño a un gigante de la música. Es un macro evento que reúne a varios artistas. Más titulares. El diario El Nacional de Venezuela habla acerca de cómo se reduce la carga de petróleo en los puertos. De acuerdo con la agencia Reuters, se ha reseñado un acuerdo en los servicios de monitoreo de buques desde el martes pasado en los puertos del estado de Anzoátegui y en Venezuela, tras lo que fueron los anuncios del presidente Donald Trump de presentar aranceles a todos los países que compren petróleo a Venezuela. Entre otros de los titulares, cifra histórica, el dólar paralelo se cotiza ya en más de 100 bolívares. Las divisas estadounidenses que abrieron la jornada el día de ayer cerró en 102 bolívares, mientras el dólar oficial fue cotizado por el Banco Central en 68 bolívares. Expertos consultados atribuyen la fuerte depreciación de la moneda a tres causas: el incremento en el gasto público que se financia con la emisión suplementaria de dinero, la cantidad de bolívares que circulan que no se equipara a la de dólares y, por supuesto, el gobierno que ha vendido la banca menos cantidad de divisas de las que generalmente inyecta al mes debido a la situación que está viviendo actualmente el país. Entre otro de los titulares, se repunta una epidemia de VIH en Venezuela. Más de 5.000 casos en el estado Carabobo se han detectado por parte del Ministerio de Salud, que informó que fueron detectados todo este tipo de contagios de acuerdo con una nueva cepa y una nueva epidemia que está ocurriendo en el país. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. Recordemos que el país está pendiente de unas elecciones, las del 13 de abril, elecciones para elegir presidente. Y en este orden de ideas, destacamos que el presidente, precisamente, Daniel Noboa, ha asegurado que no delegará a una traidora y pide a sus seguidores hacer campaña. Noboa hizo un llamado a sus simpatizantes para intensificar la campaña. Noboa notificó al Consejo Nacional Electoral sobre las actividades proselitistas para evitar infracciones. Es la actualidad en el Café Mañanero, repasando la prensa latinoamericana. Hay más titulares. Por su parte, el diario La República de Perú habla acerca de cómo el Congreso insistirá en realizar reformas electorales antes del 12 de abril, mientras que, entre otros noticias, extorsionan a profesores. 500 colegios viven bajo coacción, de acuerdo con los informes que se realizan por parte del diario La República, diciendo que a muchos los extorsionan durante las clases virtuales. Padres de familia, alumnos y maestros del Colegio Pitágoras reclamaron al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, que se haga algo para poder mantener un ambiente educativo que se encuentre sin amenazas. En los deportes, Ibáñez y Gallese no bajarán los brazos pese a la dolorosa derrota de Perú ante Venezuela. Y vamos rematando el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. En primera página, las grandes empresas privadas locales reafirman su confianza en el país. Destacaron las cadenas de suministro como punto clave. El presidente Luis Abinader ponderó la fortaleza de las zonas francas. Por otra parte, Haití prohíbe mercancía extranjera a través de República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que les presentamos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. No olvide entrar a icualo.com, descargar la aplicación, abrir la cuenta si es que todavía no lo ha hecho y empezar a disfrutar las ventajas de Ícualo. Atención. Un stock de vehículos por estos días puede hacerse con una furgoneta por solo 189 euros al mes. Coche rentado. Ícualo. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Bueno, Carlos Angulo también está listo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces a este apartado antes de escuchar a Nicky Cuervo. Carlos, ¿de qué se habla en redes sociales? Se habla en este momento, por parte de las noticias en España, el Valle de Cuelgamuros. De acuerdo con las noticias, el gobierno ha alcanzado un acuerdo con el Vaticano para resignificar lo que es el Valle de Cuelgamuros. Es un pacto que, pues, como se ha sabido, se concretará con un concurso internacional de ideas para poder convertirlo en un espacio museístico. Entre otro de los titulares a esta hora, hablamos acerca de las principales tendencias de las redes sociales. Los premios HIT han anunciado que abren las nominaciones a través del hashtag HIT Awards 2025, en donde cada usuario y seguidor puede nominar a su artista pop favorito. El hashtag de Maestros de la Costura, el programa de Radio Televisión Española, también forma parte de lo más comentado, junto con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y, por supuesto, el hashtag de Avengers Doomsday. La nueva película de Los Vengadores llegará el próximo año, en el 2026, y ha oficializado cuál va a ser el casting de sus personajes principales. Los actores protagonistas fueron anunciados el día de ayer a través de un evento en vivo en las redes sociales de Marvel Studios, presentando así el regreso de Robert Downey Jr., al igual que de distintos actores de la época dorada de principios de los 2000, entre los que se incluyen nada más y nada menos que el cast de la película de los X-Men. Actores como Patrick Stewart, Ian McKellen, al igual que, por supuesto, Kelsey Grammer, harán su regreso triunfal después de más de 20 años para una nueva generación de superhéroes, en donde podremos ver el próximo año, en el verano del 2026, a lo que será Avengers Doomsday, la nueva apuesta de Marvel Studios, que será, por supuesto, una de las películas más esperadas del próximo año. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos con el personaje del día. Nos queda mucho café todavía para compartir. Gracias por seguirnos. Es el momento de una breve pausa. Y ya regresamos. Un día como hoy, un 27 de marzo de 1975, nació en Hacienda Heights, California, Stacy Ann Ferguson, mundialmente conocida como Fergie. Debutó en la música con la banda Wild Orchard antes de alcanzar la fama como vocalista de Black Eyed Peas, con quienes vendió millones de discos. En 2006, lanzó su carrera en solitario con The Dutchess, un álbum que incluyó éxitos como Big Girls Don't Cry y Fergalicious. Como parte del grupo Black Eyed Peas, logró su primer número uno en el Billboard Hot 100 con Boom Boom Pow y el fenómeno global I Got a Feeling. En 2017 anunció su salida del grupo para enfocarse en su carrera en solitario y otros proyectos. Recordemos la música de Fergie. 4, 3, 2, 1. Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Fergalicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boat. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious, but I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock. And they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. Esa es la buena música aquí en el Café Mañanero, que vamos combinando con información. El Café Mañanero es inmigración. Y contactamos con la abogada Luz Piedrahíta para ponernos al día en las noticias en materia de inmigración. En este caso, la información de interés para la población inmigrante. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Hemos estado escuchando muchas noticias. Algunas tienen que ver con los títulos, la homologación de títulos. Especialmente esta noticia interesa a los profesionales. Luz, ¿qué está pasando con los profesionales de la salud de procedentes de Colombia en España? Bueno, pues hay que decirlo que se ha llevado a cabo un nuevo sistema para poder tener como la vacuna vaya un poco más rápido. En este caso, Colombia y el Ministerio aquí de Educación de España están intentando que esos procedimientos sean más cortos y no lleguen a los 2 años o más para poder tener una homologación, sobre todo los títulos de médico. ¿Cuál es el objetivo de esto? La Agencia Nacional de Calidad y Acreditación de Colombia lo que ha hecho es actualizar los listados de las facultades, universidades que se imparte esta carrera en Colombia, para que España tenga acceso directo y vea que el temario de medicina de español y el temario de medicina de Colombia son compatibles y por tanto esas homologaciones vayan un poco más rápido. La idea es que en 6 meses se tenga una resolución, pero bueno, vamos viendo que poco a poco algunas están retrasadas y que aún se sigue luchando por esto, porque aunque el sistema está implantado, queda mucho por trabajar. Queda mucho por hacer, abogada. Quiere decir que este convenio, este acuerdo, todavía habrá que esperar un poco más. Se tiene que esperar en el sentido de que hay muchos expedientes retrasados, poco a poco están empezando a resolverlo y por tanto no vamos a tener esa respuesta tan rápida como se quería. Podemos ver incluso que expedientes que se envíen ahora se han resuelto más rápido que los que se han enviado hace un año o dos, y que incluso muchísimas personas se planteen volver a realizar este procedimiento para acogerse, digamos, que a esa celeridad que ahora se está planteando. ¿Por qué se ha mencionado en particular a Colombia cuando hay interés de varios países de América Latina? Vale, porque en este caso Colombia ha implantado un sistema para agilizar estos trámites. No es que España tenga más interés en una persona de una nacionalidad específica u otra. Simplemente que en este caso Colombia ha querido mejorar un poco más el sistema para que también facilitar el trabajo de aquí de España y sus funcionarios. ¿Qué información entonces le podemos compartir a todos aquellos profesionales de la salud? Hablamos de médicos que estén interesados en trabajar aquí en España, procedentes de Colombia. Vale, en este caso hay que decirles que se están dando grandes avances, que los sistemas se han informatizado bastante y que España y Colombia están trabajando bastante colaboración. Hay muchísimas universidades ya en esos listados que van a facilitar que esas homologaciones se hagan lo más pronto posible. Se espera que en una media de 6 meses, eso es lo que se espera, se pueda tener ya ese resultado, para que después puedan venir aquí, ejercer su profesión, incluso poder hacer ese examen MIR y poder hacer una plaza pública. Entonces, yo que les digo, que revisen sus expedientes, si tienen posibilidad que por favor hagan una reclamación, si lleva muchísimo tiempo ya, el retraso es bastante amplio, y que esperen pacientemente también, pero que poco a poco se va resolviendo, porque España necesita médicos y médicos colombianos que tienen bastante cualificación. Miles de médicos extranjeros están esperando en España su homologación para trabajar. España en realidad necesita de sanitarios, y lo curioso del caso es que están ya en territorio español simplemente esperando esa oportunidad. El cuello de botella, ¿dónde está, Luz? ¿En el Ministerio de Universidades? ¿Cuál es el ministerio que debe agilizar estos trámites? Vale, aquí el problema está un poco en todo, ¿vale? En que no se tiene muchísimas veces acceso rápido a esa información que, por ejemplo, tenemos en Colombia, porque hay que justificar y corroborar que los documentos son verdaderos, el plan de estudios que sea el correcto, y cuesta. Aunque tengamos sistemas informatizados, poco a poco esa información no toda está volcada, hay que pedir información al país de origen, luego que el país de origen la envía aquí a España, y lo mismo, muchísimas solicitudes, poco personal, y eso hace que parte y parte se tenga culpa. Muchos médicos actualmente están trabajando en reparto de comida, otros cuidando personas mayores, y así en otros sectores, necesitándolos en primera línea de la salud, es decir, en los hospitales y así en los consultorios. Luz, para finalizar entonces, a usted particularmente, ¿qué opinión le merece este acuerdo que se ha logrado? Yo sé que usted lo analiza con cabeza fría, más allá del titular rimbombante que alienta, que alegra, en fin, aquí con cabeza fría, bueno, todo lo que se está diciendo. Con cabeza fría está muy bien, es verdad, pero tenemos que ver la práctica. Aquí muy bien para vender los convenios, que a España le interesa, es verdad, la economía en Colombia, porque tenemos muchos intereses en común, pero yo esperaría un poco, porque está muy bien lo que se dice, pero al final hay muchos, ¿qué va a pasar con esos expedientes que están retrasados de hace más de 2 o 3 años? Porque esto es igual que siempre, nos cogen y nos resuelven los expedientes de ahora, pero los expedientes retrasados nunca nos dicen nada. Y como está acoplado al nuevo antiguo sistema, nos dejan y los dejan ahí retrasados. Tenemos que plantear primero qué expedientes hay pendientes, a partir de ahí revisarlo todo y poco a poco ir resolviendo esos que están de hace muchos años así. Y entonces yo esperaría, es verdad que los aliento a todos los que van a hacer que lo hagan, pero a que no se olviden de los que llevan años y años esperando una respuesta. En todo caso, el anuncio es positivo. Claro, claro que sí es positivo, pero vamos a ver, como les digo yo, qué va a pasar con los retrasados. Vamos a ver cómo funciona, cómo marcha, ¿verdad, Luz? Sí, así es, y vamos y iremos preguntando, analizando la situación y iremos comunicándose. Luz, hoy simplemente queríamos compartir esta noticia con usted, conocer su punto de vista. Y bueno, vamos a estar atentos. Ya hemos visto otros convenios que se anuncian con bombos y platillos y que luego, cuando el ciudadano común y corriente se acerca a las ventanillas, no fluye y no sabemos qué pasa. Al contrario, incluso se complican más las cosas. Vamos a ver qué pasa con los médicos. Esperemos que sea así como se está anunciando. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz, pero no se despida sin antes recordar sus redes sociales, la forma de contactarla. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, abogada. Mi número de móvil 658-969-614 y estamos en el despacho en la calle San Ignacio de Loyola 21 de Valencia Capital. Y con cita previa, por favor, porque mucha gente está yendo últimamente sin cita y nos tienen que escribir porque no siempre estamos en el despacho. Sí, la abogada, las abogadas Luz y Diana Piedraíta tienen mucho trabajo, ya tienen una experiencia de ¿cuántos? 5 o 7 años, ¿no, Luz? Yo casi 10 años, bastante. 10 años, sí. Bueno, ya yo hablo de tiempo, casi. Yo digo por el tiempo que llevamos aquí en el Café Mañanero. Ya 6, 7 seguro que sí. Sí. Y por ahí vamos. Luz, muy amable y que tengas un resto de día muy feliz. Gracias, José, buen día. Es la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas, directora de empresas, es la cosa. Y bueno, cuenta con una experiencia muy importante en materia de extranjería o inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está por aquí, listo, Carlos Angulo, para seguir compartiendo la actualidad con el personaje del día. Pero antes veo que Nicky Cuervo tiene más todavía. Nicky está trabajando durísimo, no duerme, está en la madrugada rebuscando a ver quién amerita un homenaje, quién merece recordarlo, y qué bien que nos mantenga al día en el mundo de la música. Por aquí nos trae otra referencia muy importante del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Recuerden que también lo pueden seguir en las redes sociales. Es muy importante esto, en las redes sociales. Nicky Cuervo. Treinta años después del asesinato de Selena Quintanilla, su asesina, Yolanda Saldívar, busca obtener la libertad condicional. Condenada a cadena perpetua en 1995 por el asesinato de la icónica cantante tejana Saldívar, ahora de 64 años, será evaluada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, aunque aún no hay una fecha definida para la decisión. Selena, conocida como la reina del Tex-Mex, dejó su legado imborrable con éxitos como La Flor y Amor Prohibido. Su carrera, marcada por la fusión de y su impacto en la comunidad latina, se vio truncada cuando Saldívar, ex gerente de sus boutiques y presidenta de su club de fans, le disparó en un motel de Corpus Christi. El caso de Saldívar será evaluado por un panel de 3 personas que determinarán si puede salir en libertad o deberá seguir cumpliendo su condena. Si se le niega la solicitud, su próxima oportunidad de revisión podría tardar entre 1 y 5 años. Mientras tanto, el impacto de Selena sigue vigente con premios póstumos, homenajes y reediciones de su música. Recordemos la música de Selena. Como me empachas lo que quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. inolvidable Selena Quintanilla. Bonita introducción del éxito Olvídala del Binomio de Oro, la versión original de esta canción. Y el Binomio de Oro estará de gira por Europa este mes de abril. Comienza exactamente el día 4 en Gran Canaria, pero preste mucha atención si se encuentra en la Comunidad Valenciana. Única presentación en esta comunidad será en Valencia, en la Sala Madison, calle Poliesportivo número 23. Las entradas físicas las pueden adquirir en los restaurantes Patacón Tostao, Mi Gente Colombian Food, Tropicalísima y El Cafetero. El Binomio de Oro, sí, con todos sus éxitos, además de Olvida, también Cómo Te Olvido, Dime Cómo Te Olvido. En fin, el binomio va de un repertorio romántico apasionante. Este 20 de abril, no lo olvide, en la Sala Madison, El Binomio de Oro. Estamos hablando de Colombia, y para todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, les muestro la portada del periódico Mi Casa en Colombia, una oportunidad para comprar vivienda en este país. Sin importar dónde vivas, atención, podrás conocer los proyectos de vivienda en Colombia. Constructora Bolívar, sí, regresa a España. Regresa a España, así que pendientes, proyectos exclusivos, asesoría personalizada, beneficios especiales para colombianos en el exterior. Nunca, nunca había sido tan fácil invertir en tu futuro. Sí, Constructora Bolívar. Por aquí les voy a mostrar también, a ver si alcanzan a pillar el código QR y así pueden obtener la información. Qué bien. El periódico Mi Casa en Colombia, que trae toda la información del sector inmobiliario en Colombia, pero también ha incorporado noticias de la comunidad colombiana en España. Por ejemplo, todo sobre el nuevo reglamento de extranjería, los avances y desafíos para la comunidad latina en España. También información de las compañías aéreas, cómo viajan las pertenencias seguras a Colombia. La Copa Amistad de Barcelona, Alianzas sin Fronteras a través del deporte. Sí, ofrece un balance muy positivo de 16 años de actividad. La Copa Amistad es el entretenimiento. Y hombre, por acá también encuentro un reportaje, La Bocana, la aventura de tener vivienda en Cartagena de Indias. Todos los proyectos inmobiliarios en Colombia, también Basa Construcciones, más que viviendas, proyectos de vida. Recuerden, el periódico Mi Casa en Colombia lo pueden adquirir en el Consulado de Colombia. Igualmente en restaurantes y sitios latinos estratégicos de Valencia, Barcelona, Madrid y otras ciudades de España. Pero también puede entrar a la página web Mi Casa en Colombia. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, saludo muy especial a Oscar y todos los lectores de Mi Casa en Colombia. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos ya el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trataría de Paul McCartney. Luego de que una tienda en Vancouver encontrase la que podría ser la cinta máster de la audición de los Beatles antes de firmar con su discografía y saltar a la fama. Esto fue encontrado por el dueño de esta tienda de discos e hizo un llamado directo al Beatle. El propietario del establecimiento se llama Rod Fried, que declaró el hallazgo podría tratarse de una de las legendarias cintas de la audición para Decca Studios, que se habían perdido y que se encontraban como parte de los demos de los Beatles. Agregó que después de escucharla por primera vez, suena como una calidad irreal y es por ello que decidieron ponerse en contacto con el mismísimo Paul McCartney, quien se ha mostrado muy interesado en poder rescatar lo que sería la opción de valorizar y que el público pudiera conocer este tipo de audiciones de uno de los grupos más legendarios e influyentes de la música del siglo XX, que después de 50 años siguen apareciendo joyas con respecto a su larga discografía. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Es el Café Mañanero y ya viene la información deportiva. Atención amantes de la buena gastronomía colombiana en Valencia, ya está de vuelta, regresó este miércoles 26, Don Arepo, sí, con toda la gastronomía colombiana, recuerden, está en el sector Patraix, calle Vicente Rodilla, número 8, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, qué bien, Don Arepo. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El Barça se pone al día en el calendario en ese compromiso que tiene pendiente con el Osasuna. Sí, juega el líder. Y por otra parte tenemos novedades en el atletismo, especialmente de cara al próximo Mundial. Y la noticia del día, sin duda alguna, que la Real Federación Española de Fútbol ha destituido a María Tato, directora de la candidatura del Mundial 2030, por la polémica de las sedes. Ya Carlos Angulo se va a encargar de compartirnos cuál es la polémica, qué hay de fondo en esta polémica. España, recordemos que va a organizar el Mundial de Fútbol 2030 junto a Portugal y Marruecos, aunque estará empezando por allá al otro lado del Atlántico, en Argentina y Uruguay. Argentina, que por cierto ya está clasificada para el próximo Mundial y está celebrando. Enhorabuena a la hinchada argentina. No solamente son los argentinos los que apoyan a Argentina, sino también mucha gente de acá en Europa y también de América Latina. Recordemos que es la actual campeona del mundo. Felicidades a Scaloni y todos sus jugadores clasificados de forma anticipada luego de la jornada número 14 de las eliminatorias. Vamos entonces con el partido que está pendiente y que jugará el Barça. Todo esto antes de iniciarse ya la fecha número 29 de la Liga. Entra en su recta final. Pero repito, hoy el Barça y el Osasuna se ponen al día en el calendario. Adolfo. Hoy a las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, el Fútbol Club Barcelona recibe a los Osasuna del partido aplazado. Unas posibles alineaciones serían las siguientes: por parte del Barça, en la portería, Szczęsny; en la defensa, Koundé, Eddie García, Íñigo Martínez y Balde; el mediocampo conformado por Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Fermín; y la delantera con Ferran Torres y Robert Lewandowski. El gran ausente, Rafinha, que viene de jugar su partido con la selección brasileña ante Argentina. Y el posible once de los Osasuna: en la portería, Herrera; en la defensa, Arezzo, Juan Cruz, Catena, Hernando, Abel Bretones; el mediocampo con Iker Muñoz, Moncayola, Aymar y Rubén; y la delantera, un punta, se haría con Budimir. En el día de ayer, en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, vimos un final de infarto, de photo finish. Y es que impresionantemente el español Juan Ayuso, del Team Emirates, gran revelación del ciclismo español, doblegó en la misma línea al esloveno Primož Roglič de Red Bull Bora en la estación de esquí de La Molina. Y es que el primero de los tres finalistas en alto de la Vuelta Ciclística a Cataluña se presentó de manera contundente para hacerse no solamente con el triunfo del final de la etapa, sino también con el maillot de líder. Impresionante la llegada del ciclista español, que demuestra el nivel al que está a sus 21 años. Juventud lo que tiene ya el ciclismo español en Juan Ayuso. Fantástico, felicitaciones a Juan Ayuso. Hoy, por cierto, continúa la Vuelta a Cataluña con una etapa de alta montaña, 178 kilómetros. Sí. Recuerden que pueden seguir la Vuelta a Cataluña a partir de las 3 y 10 de la tarde a través de Teledeporte. Bien, y tenemos en acción a Egan Bernal, igualmente a Nairo Quintana, que siguen en acción. Por cierto, novedades en la UCI. Está a punto de ampliar la participación en las grandes vueltas a 23 equipos. Actualmente es de 22. Y también tenemos novedades en el atletismo. Ya lo hemos venido contando. Las atletas tendrán que pasar un test genético para competir en categoría femenina a partir del próximo mundial. Carlos Angulo, y vamos entonces cerrando con la destitución de María Tato, directora de la candidatura del Mundial 2030. ¿Cuál es la polémica? En estos momentos se habla de que María Tato tuvo que dimitir tras el escándalo de las sedes que se dio a conocer por parte de la Real Federación de Fútbol Español. La presidenta del comité que está organizando el Mundial del 2030 ha presentado su dimisión el día de ayer miércoles tras el escándalo generado alrededor de lo que fue las sedes para elegir lo que será el campeonato que comparte España, Portugal y Marruecos. Se ha presentado así la dimisión a raíz de la información que fue publicada por el diario El Mundo, una presunta manipulación de las puntuaciones que derivó en la eliminación de Vigo como una de las sedes que estaba elegida originalmente entre las 11 estadios y la inclusión en el último puesto de San Sebastián. Se habla así que la presidenta ha constituido una organización del evento mundialista para elegir quienes fueran las sedes que mayor estuvieran beneficiadas. Es por ello que, de acuerdo con la tabla que se presentó para elegir las sedes del Mundial, al parecer los datos pudieron haber sido manipulados, y es por ello que se ha presentado esta investigación por parte del diario El Mundo, lo que ha terminado haciendo que dimita la que era hasta este momento la presidenta del comité de la organización del Mundial. Gracias, Carlos. Bueno, vamos precisamente rematando con información que tiene que ver con mundiales, en este caso del 2026, el próximo año. Adolfo Jiménez del Río despide Latino Deportes con la lista de clasificados directos al Mundial 2026. Y en el día de ayer, con la goleada de Argentina sobre Brasil 4-1, la albiceleste reconfirma su clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y en el que se suma a una tabla de clasificados que se encuentra ya en la siguiente cantidad de equipos. Por un lado está obviamente Canadá, Estados Unidos y México, pero también están Japón, Irán, Nueva Zelanda y la que se ha sumado últimamente en la última jornada de eliminatorias suramericanas, Argentina. Esperamos ver también dentro de estas a más equipos latinoamericanos. Recordemos que esta eliminatoria está tendida de un hilo entre todos los equipos, de la segunda a la sexta posición. Y en la sexta está Colombia, que tiene que darlo todo si quiere pasar directamente a este Mundial del próximo año 2026. Parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. A todos, mil gracias.